¿Cómo estás? Bien, muy buenas tardes, gracias por recibirme. Cuando vos decís, ¿se encontró con esto que está acá? ¿Te referís a ustedes dos? No, a esto, a la ciudad. No, nosotros, yo estoy de hace mucho tiempo en la ciudad. Casi sí, con medio, la ciudad nueva, ¿no? Casi medio siglo hace que estoy en la ciudad. Soy un señor mayor. Pero, no, digo, contale un poquito a la gente sobre vos, porque, a ver, sos comunicadora social, sos actriz. Has estado haciendo tele por Centroamérica, una historia más que interesante. Primero, contarle a la gente por qué te fuiste de Tandil, ¿hace cuánto ya? Bueno, hace 14 años que me fui, tengo 32, me fui cuando tenía 17. Básicamente, yo nací en Capital Federal, pero mis padres me criaron a Tandil, me trajeron a Tandil antes de que cumpla los 5 años. Y de alguna forma yo creo que era porque mi papá especialmente decía como que criar hijos en Buenos Aires, no sé, no era quizás lo idóneo, como para él, la capital federal ya, yo nací en 1987, ya en ese entonces, voy a optar por hacer un video porque no puedo salir en vivo. Está bien. En ese entonces la capital federal ya era caótica, ¿no? Hace muchos años. Yo nací en la capital, mis papás también, ambos, y empezaron a venir a Tandil de visita y se enamoraron, casi que Oscar, que es mi papá. Y mi mamá lo acompañó, lo siguió. Entonces me crié en Tandil, nunca dije soy de Tandil, porque con esto de haber nacido en la capital federal, para mí era, bueno, voy a decir hasta la muerte que yo soy de Buenos Aires, ¿cierto? Porque además siempre fui una enamorada empedernida, especialmente de la capital federal, sigo siendo. Una enamorada como hipnótica de algo melancólico que tiene en la calle, a lo mejor. Y sin embargo, me tocó como criarme en Tandil y de los 5 a los 17 que terminé la escuela, fue mi lugar, fue mi ciudad. Eso hizo muchas cosas. Por ejemplo, que me criara con una libertad y con una tranquilidad, no solamente mía, sino de mis padres, muy propia de una ciudad como Tandil. Que es armoniosa, que siempre ha sido a lo mejor un poco más consciente por el ritmo de vida, por la cosa esta de que no nos gusta decir de pueblo, pero a lo mejor espíritu más pueblerino. Sí, y que sobre todo en los 90, que es esa etapa en la que vos viviste acá, digamos que era mucho menos bulliciosa de lo que es ahora, había muchísima menos gente de la que hay ahora, porque así como hicieron tus viejos, nosotros por ejemplo tenemos a una ex compañera del programa y muchos amigos en común que han decidido ahora dejar la capital para venir a armar su familia acá y a tener hijos acá en Tandil para poder criarlos más tranquilos. Pasaron 20 años y la cosa no ha cambiado mucho. Esto, se nota lo que vos decís de la gente. A mí me ha pasado, yo llevo un mes acá. Una señal como muy concreta es la cantidad de autos, por ejemplo, ¿no? Como se ven muchos más, como el parque automotor de Tandil es como, ok, creció. Hay un auto cada dos personas en ¿ah, sí? Ciudad, esa sí. Es como la estadística, mira vos, bastante, claro. Sin embargo, esto sigue siendo Tandil, sigue estando todo a 10 minutos. Yo me tomé el colectivo marrón para venir y llegué un segundo porque vivo como cerca del casino y el marrón me deja bien, iba a caminar. Y al final no me dieron ganas. Entonces, bueno, esto es como muy valioso. Sin embargo, para volver a lo que estábamos antes, cuando yo terminaba la escuela, en realidad tiempo atrás ya decía qué aburrido es Tandil, ¿no es cierto? Tandil es un embole, no hay nada. Yo estaba segura que al terminar como ese ciclo iba a irme a vivir a Buenos Aires. Dicho y hecho, y tanto fue así que desde los 9 años yo sabía que quería estudiar actuación, teatro. Y cuando llegó el momento, mi papá se murió cuando yo tenía 12 años, entonces quedé con mi mamá. Cuando llegó el momento de tomar como la decisión de cuál iba a ser como mi carrera universitaria, si se quiere, porque yo algo quería estudiar, yo sabía que era teatro. Y mi mamá me dijo, bueno, irte a Buenos Aires para mí como representa un esfuerzo económico especialmente. Si querés estudiar teatro, yo te apoyo, pero quédate acá. La Universidad Nacional del Centro tiene una licenciatura, se sabe que es buena, ¿no? Como que académicamente. Sí. Entonces, nada, ni lerda ni perezosa, yo quería vivir en Buenos Aires, escogí comunicación social en la Universidad de Buenos Aires y me fui igual. A los 3 años la abandoné para ser actriz, pero cumplí como mi objetivo. Y pasaron 10 y los últimos 4 en Ecuador y el último mes acá en Tandil. Sí, y esto de... pero estuviste haciendo tele, porque abandonaste la carrera, pero estuviste haciendo tele. Contame un poquito. Un poco, la comunicación siempre atravesó mi vida. Desde que tengo 3 años, mi mamá, hay un recuerdo, seguramente me está escuchando y va a sonreír, hay un recuerdo que siempre cuenta, pasan los años y ella lo recuerda y lo cuenta, que en una heladería, una chica comió un helado y yo me acerqué y le dije, está rico el helado. Yo hablaba con la gente, esto me pasa hoy, me ha pasado con ustedes, con una de las personas que a lo mejor es gestora como de esta radio también, de acercarme a hablar a la gente porque me da mucha alegría, mucho placer, mucha felicidad. especialmente las nuevas personas. Digo, están las entrañables, que sí, uno las conserva. Que, las que uno necesita también que estén siempre. Tus amigos de siempre, tu familia y demás, que siguen ahí firmes. Y para mí hay una gran alegría como en la novedad, ¿cierto? Porque es como abrir puertas todo el tiempo y uno nunca sabe qué encuentra detrás. A veces son nuevos amigos entrañables, a veces es un amor. Entonces, de alguna manera, esto como que siempre estuvo en mí. Volviendo a la carrera, empecé a formarme como actriz. Yo había estudiado igual en Tandil, como di mis primeros pasos. La primera vez que actué para, con un público y que recibí un sueldo, tenía 9 y fue en la escuela polivalente. Y aparece la tele cuando empiezo a formarme a lo mejor más formalmente como actriz, ya en la capital, en diferentes escuelas, aparecen pequeñas participaciones en televisión en mi país. Sí. En un momento me aparece como la necesidad de institución, yo decido estudiar locución, me recibo de locutora y seguían pasando los años y yo seguía actuando como un poquito, una vez en una novela, no sé cuánto, una obra de teatro independiente, ¿no? Entonces, ahí aparece la tele en realidad por primera vez, pero la televisión más fuerte para mí llega en Ecuador, ya específicamente en la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades más grandes y comercialmente es la más fuerte, y llega en el 2019, en realidad, como conductora a un programa en vivo que tiene que ver con el periodismo, y que la posibilidad también me lo da, bueno, haber estudiado en Éter, que está bajo el mando de Eduardo Aliberti, sí, que es amante del periodismo, y ser licenciada en Ciencias de la Comunicación también. Y ahí hiciste tele. Tele de verdad. Serio. Poniéndote frente a la cámara y haciéndote cargo de que vos sos la que lleva las cosas. Y una hora y media en vivo, de lunes a viernes. Es buenísimo. Y un ritmo de aquellos, agarrás. Digo, y en esto todo el tiempo decís que lo tuyo es la actuación. Estuviste estudiando en Capital. Digo, ¿qué es lo que te gusta hacer de la actuación en general? ¿Haces todo? ¿Te gusta el drama? ¿Te gusta la comedia? ¿Te gusta el teatro o preferís hacer, no sé? ¿Te gustaría hacer cine? Digo, ¿por dónde va la historia? No, lo que digo es que lo mío es la comunicación, no la actuación, que lo que está atravesando mi vida es la comunicación. Sí, definitivamente, pero hablas de que querías estudiar teatro, que querías ser actriz y todo eso. Digo, es comunicación también, obviamente creo que los que más comunican son los actores cuando están arriba del escenario, porque ni siquiera es a veces comunicación verbal, tiene mucho que ver con la gestualidad y con lo que expresás. Digo, es comunicación de la más difícil de hacer, para mí, el hecho de estar arriba de un escenario. Y vos hablas de eso y se te nota en la cara la pasión que cuando estás hablando de que tu idea siempre fue ser actriz. Bueno, era una idea de la infancia que duró hasta hace más o menos unos 2 años. La actriz que tiene que ver con la ficción. Digo, yo soy una actriz formada en un montón de lugares y después formada también por la experiencia, esto, ¿no? Uno se pone a hacer un programa de radio y entonces aprende a hacer radio, por más locución que haya estudiado o periodismo. Sí, ¿no? Los tiempos y todo, los aprende como yendo en la cancha. Entonces, como actriz, también un poquito, a mí me pasó después de recibirme de locutora que la Argentina no me diera como posibilidad de más. Yo buscaba como un camino a lo mejor más profesional, no lo encontraba, aparece el Ecuador y yo recién ahí siento que mi vocación de actriz se convierte en una profesión. Yo empiezo a ganar plata, Ecuador además está dolarizado, así que estuvo muy bien. Es hermoso. Estuvo muy bien la experiencia ecuatoriana. Harían falta 4 años más. Exacto. No, ya no, está bien, el ciclo para mí cumplió, pero estuvo muy bien y continuará, además dolarizado, con lo cual. Y yo siempre digo que Ecuador es como el país que me vio, digamos, porque, no sé, a lo mejor fui yo la que se encontró en el Ecuador, las circunstancias ambientales de las personas y demás hace que esta actriz aparezca. Fui especialmente y soy actriz de teatro, pero también hay una idea como respecto a la actuación que es, bueno, sos actor de teatro o de cine, no sé qué. Un actor o una actriz es de todo. O sea, digo, sí, por gusto, a lo mejor teatro. A eso iba. Y los videos, lo que más me gusta son los videoclips. Soy una fanática, por ejemplo, del rock nacional. Me encanta como el rock de mi país. Y he tenido posibilidad de trabajar acá y también en Ecuador hace muy poco. De hecho, este viernes se estrena un videoclip de una cantautora guayaquileña que se llama Cecilia Yuno y estoy como muy expectante porque lo grabamos como en febrero, entonces tengo muchas ganas de verlo. Eso como actriz ha sido lo que más he disfrutado. A lo mejor me gustaría hacer una peli, no tuve todavía la oportunidad. Sin embargo, ya la actriz empieza a desaparecer, pero no por completo, sino que se fusiona con la comunicadora y la que aparece ahora en escenarios. De hecho, mi primera aparición será el 11 de julio en esta ciudad. Sí. Ya es Flor, ya no un personaje. Bien. Y contame un poco de ese 11 de junio. ¿De junio no? De julio. De julio. Julio. Mes claro, ayer fue 11. Faltó un mes. Porque tiene que ver con una charla. Es una charla. Sí, se llama El sentido de las cosas. Es la primera charla que voy a dar en Tandil. Tiene un poquito que ver con dos cuestiones. La primera es, vine a Tandil circunstancialmente hace un mes y me di cuenta que Tandil no solo me dio un montón de cosas todos aquellos años de los que te hablé hasta recién, sino que me da amigos, me da a ustedes dos, me da como este espacio, me da todo el tiempo como, me siento profundamente amada, ¿cierto? Y yo también estoy muy contenta, entonces yo también ofrezco lo mío. Hace un rato cuando hice un posteo como de este programa dije voy a la ABC hoy como a mostrar mi corazón, ¿no? Yo lo pongo y la gente se ríe, además yo tengo un feedback muy alto en Instagram, entonces la gente me responde y demás. Sin embargo, lo digo de verdad. Y por otro lado, eso un poco, ¿no? Como para agradecer a Tandil. Y por otro lado, porque quiero invitar, me parece que Tandil está muy permeable en esta novedad de la que te hablo, a ver la vida de una, desde una perspectiva que es una, que es entre infinitas posibilidades, es una, y que es la mía hoy. Digamos, que tiene que ver con la conciencia de que todas las cosas que nos pasan, lo que nos acontece, yo soy una convencida de que nos ocurren porque queremos que nos ocurran, incluidas lo que nosotros leemos como las más grandes tragedias. Tiene que ver con eso. Es una charla gratuita a beneficio de Conin, que si querés ahora te cuento un poquito más los detalles, y es de una hora, será una hora y media. Entonces la idea es que todas las personas que se sientan convocadas, digamos por esto que yo un poco expreso, puedan estar, porque es nada más que una invitación a pensar. A mí me encanta esto, poner los pensamientos como arriba de la mesa y mirarlos. Hay mil maneras de mirarlos. Bien, Gastón, hacemos un cortecito con un poquito de música y cuando volvemos ya hablamos de la charla y me contás un poquito de lo que estás haciendo en el portal ABC hoy. Definitivamente, dale. Ahí estamos. Yo te digo, nena, ¿qué lo vamos a hacer? Yo te digo, nena, lo vas a creer. La siesta ya fue. De lunes a viernes, de 15 a 18, prendete la 89.1, que la trastienda te hace la tarde. Conocí una chica más hermosa que el sol. Tenía los ojos rojos, rojos de amor. Se rió al ver mi ropa y me conmovió. Todas esas cosas raras después del show. Mucha gente habla. Amigos riéndose y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me arrastra hacia el jardín. Todo el mundo está intentando bailar al compás. Todo el mundo está bebiendo, cayendo y demás. Otra de esas noches clásicas para olvidar. Solo que ella es increíble, algo va a explotar. Mucha gente hablándome. Mis amigos riéndose y como un souvenir me convierto en su souvenir. Se ríe de mí, me besa en el jardín y me dice: solo me iré con vos si me escribes una canción. que hable de mí, de cómo robé tu amor. Venimos a renovar el aire. 89.1 ABC Hoy Radio. Los amantes buscando ese banco que te haga morfar. La indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, duerme nunca una mano de una ayuda y un favor. Seguimos haciendo la trastienda cuando han pasado 50 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos charlando con Florencia y nos habíamos quedado en la parte de la charla, que es el próximo 11 de julio. Contame un poco más en detalle. ¿Vos qué pensás de haberla como empezado a difundir? Igual es despacio, pero un mes antes. ¿Te parece un tiempo prudencial? ¿Está bien? ¿Cómo es la gente de Tandil con la con los planes? Tipo, tenés que avisar 80.000 años antes. No, porque es invitación y es gratuita. Uh-huh. No, lo podés hacer cuando quieras. Yo, si tengo que promocionar un espectáculo, nunca lo hago con más de 10 días de anticipación. Buenísimo. Te pregunto esto porque todavía no lo he subido a mis redes, porque tengo otras cosas que subir. No, podés tirar adelantos, pero digo, claro, los últimos 10 días son claves de más fuerte, de darle manija en todos lados, sí. Claro. Porque tiene que ver con eso, digo. Yo por ahí digo, ah, me interesa, pero capaz no estoy pensando qué voy a hacer de acá a un mes. Como que falta mucho, ¿no es cierto? Mucho, para tanta sí. organización. Bueno, la charla es una invitación a mirar la vida como desde una nueva perspectiva. A lo mejor me da mucha ilusión. Lo que más ilusión me da es que por cualquier motivo que la gente se pueda sentir convocada, vaya a la charla. Se llama El Sentido de las Cosas. Está hecha a beneficio de CONIN. Entonces, una de las chicas que está como a cargo del CONIN en la ciudad de Tandil, sí. me decía, Flor, en un momento, ¿no? Como a modo de consulta. Dice Florencia Lauga, tu flyer, que recién empezó a aparecer ayer en algunos WhatsApps. Yo todavía no lo subí, por eso un poquito la pregunta. Me dice, no dice quién sos. Bueno, le digo, porque soy Flor, y para mí es suficiente. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Ni que tengo la verdad absoluta, ni que yo sé cómo vivir, simplemente que desde el lugar de Flor, una Flor que a lo mejor tiene como una experiencia particular, yo me formé como actriz, me formé como locutora y me formé como licenciada, y además soy una profunda investigadora de la vida hace muchos años, por lo menos unos 8, a través de mi propia experiencia de vida humana y a través de otros profesionales que se dedican a mirar la vida, biólogos, psicólogos, científicos. Y ha llegado un momento para mí donde es muy evidente que yo también tengo que ponerle el cuerpo como a la transmisión de ese mensaje. Depende de las religiones, de las personas y las creencias. Unos lo encuentran como una misión. Viste que a veces se habla de cuál es tu misión en la vida. ¿Vos sabés, che, cuál es tu misión como en la vida? Es un poco preguntarse como, bueno, ¿para qué vine? Sí. Digo, a mí me encanta la filosofía, yo soy muy introspectiva, así como soy extrovertida, soy muy introspectiva, entonces estoy bastante atenta, como a mí misma, y a esto, digamos, me refiero a lo mejor con la conciencia de cada cosa que hago. Vine acá por amor, vine acá porque me moría de ganas de venir acá, si no, no hubiese venido. Entonces, un poco la propuesta, digo, la charla tiene varios ejes, es pensar a la vida desde el amor, digo, las cosas que nos pasan desde el amor, para también quizás tratar de que todo empiece a impregnarse como de una conciencia mayor, de que podamos decidir, che, ¿por qué tengo esta novia? O sea, yo quiero tener esta novia, ¿no es cierto? Como quiero tener este trabajo, porque, por ejemplo, ustedes dos acá, están tomando la decisión de estar acá. En este mismo momento podrían estar en un millón de lugares diferentes, sin embargo, escogen estar acá. Y vos me vas a decir que entra el dinero, digo, por supuesto que entran otros factores, porque un trabajo, porque tengo un hijo, porque digo, pero sin embargo, hay infinitas posibilidades. Y se toman decisiones todo el tiempo, 24/7. A mí me gusta y me da como mucha alegría transmitir la idea de que se pueden decidir las cosas desde un lugar cada vez más consciente. Está buenísimo. Y bueno, y eso bueno te quiero ver ahí, no me falles. Avísame una semana antes. Te mando acordate el flyer que te digo, yo un mes antes es como muy lejos. Mi agenda está complicada. Es complicada, sí, mi agenda es complicada. pero más allá de eso, te digo, parte de eso también es lo que expresás cuando escribís todas las semanas en el portal. Digo, he leído las notas y qué bueno. Y vienen por ese lado también, ¿no? Por el poder elegir qué es lo que uno tiene ganas de hacer y dónde uno quiere estar. Me parece que nos falta todavía a los seres humanos, y hablo a nivel mundial, conciencia, que nos falta conciencia de mirar nuestra propia vida. Hay una frase que a mí me atraviesa, que si querés, si tuviera que como decir, bueno, me define, ¿cuál es la frase que te define? A lo mejor, Claudia, vos tengas una. La mía es como, hay que mirar. Siempre hay que mirar, ¿no? Como hay que mirar, si yo hice un plan de la semana que viene, irme a tomar un café con vos, bueno, hacemos un plan hoy, llega el miércoles de la semana que viene, el día. Hay que mirar si se quiere ir, hay que mirar, a lo mejor ese día tenés sueño, digo, aparecen un montón de cosas, entonces hay que mirar, hay que detenerse a mirar. Hay que detenerse a mirar el trabajo que se tiene, los amigos y las amigas que se tienen. A veces hay personas que no nos nutren y eso no significa que no las podamos seguir amando con todo nuestro corazón, pero quizás ya no estamos contentos de que estén con nosotros en el diario o más cerca. Entonces mirar a veces es muy doloroso, por eso miramos poco, porque mirar de verdad, la mayoría de las veces duele un montón. Sin embargo, detrás de ese dolor, si uno, digo, le da lugar y la habita como los sentimientos, que puede ser la tristeza, que es un sentimiento normal, además que también nos espanta un poco, aparece una gran felicidad, porque uno empieza a encontrar como quién es y para qué. Eso lo hago yo hace muchos años y hoy lo tengo claro. Wow. ¿Qué más decir después de esto? Que todos vengan a la charla. A la charla, el 11. Vamos a ir recordándolo más sobre la fecha, así la gente te acompaña a la charla. ¿Dónde va a ser la charla? La charla es jueves 11 de julio en el Teatro de la Confraternidad. Confraternidad. Sí, lugar hermoso. Es 4 de abril, 1371. Exacto. Sí, ayer lo fui a conocer y fui a conocer a Gabriel, que es el programador del lugar, también a tomar mate con él. Además es un amor, tiene una energía linda el teatro, está bueno. A mí me lo sugirieron, la realidad es que yo no lo conocía. Facundo Corbeta, que trabaja en la Dirección de Cultura. Trabaja que... con nosotros también aquí. Mira. Viene a hacer columna los viernes, Facu. Qué bien, le mandamos un beso, ojalá esté escuchando. Él me conoció, yo lo fui a buscar, digamos, fui a la Dirección de Cultura a golpear la puerta, y me dijo, yo te sugiero, para lo que vos pretendés, para esto que veo, el Teatro de la Confra. Me dijo, porque la energía está buena, porque la capacidad está buena, es como intermedia. A mí me gustan las salas intermedias, me han gustado para actuar siempre. Y esta es una manera de actuar, simplemente que no es un personaje. Entonces, estuve de acuerdo sin ir a mirar. Y de eso también trata la charla, ¿no? De confiar. Pues también nos cuesta un montón cómo confiar. No confiamos en la vida, no confiamos en el otro, no confiamos en la pareja, no confiamos en el jefe. No, la pegaste. Corbeta es un tipo confiable. Etcétera. Sí, claro, se nota. Y él también confió en mí, me sugirió algo. Incluso me dijo una persona con la que fue a hablar del Conin, busqué a esa persona y eso funcionó, con lo cual todo lo que tiene que ver con él a mí me vino muy bien y le estoy muy agradecida. Y es a las 8 de la noche, entonces ya me fui por las ramas, 11 de julio, jueves, 8 de la noche, en el Teatro de la Confraternidad. Bien, hermoso lugar y lo vas a disfrutar mucho. Y puedo decir algo más respecto de Conin. Ellos siempre juntan alimentos porque entregan semanalmente bolsones de comida a las familias, especialmente trabajan con los niños que tienen desnutrición. Me han pedido unos alimentos específicos que son para rellenar lo que ellas dicen bolsones reforzados, que son para los niños a lo mejor en estado más crítico. Vitina, maicena, Nestum y flan o postres en polvo, ¿viste? Los que vienen para preparar con leche. Eso igual está en el flyer, yo obviamente después se los voy a pasar. Y lo vamos a publicar, y más que... sobre la fecha te vamos a invitar para que vengas a recordarle a la gente. Buenísimo. Digo, específico, porque la idea no es llegar con un paquete de fideos. No porque los fideos no sirvan, obviamente que es comida, pero están buscando, ellas tienen como la fortuna de que mucha gente las busque para hacer diferentes eventos. A mí me han pedido estos específicos. Sí, y por ahí por el mismo valor que compras los fideos, compras la vitina y estás ayudando más directamente. Lo que necesitan en realidad, que es como tiene sentido, ¿no? Así que bueno, y decime qué días podemos leer tus columnas en el portal. O sea, todas las semanas subís una, ¿qué día suben? Los sábados, los sábados a la mañana. Las columnas, como bien decías, y aquí públicamente te agradezco mucho de corazón por haberte tomado el tiempo de leerlas, tienen que ver con estas reflexiones, justamente de la vida. También tuve la fortuna de que Alejandro, cuando me conoció, me diga, bueno, escribí en ABC Hoy, pero escribí de esto que vos hablás, ¿no? Me dijo, escribí de deportes y competíle a... No, a Elizondo, me dijo... claro. No, Elizondo no escribe de deportes. Ah, no, escribe de... Ah, no, mentira, escribe en otro día. Acá habla de deportes. Es el hombre de papel. Bueno, lo siento, Marcelo. Acá habla de deportes. Acá habla de deportes. No, me dijo, escribí de lo que vos hablás, de lo que a vos te interesa o de lo que vos te convoca. Me dice, porque charlo con vos y es a lo que más sentido lo encuentro. Entonces me dio lugar, como un lugar como de mucha libertad, ¿no? Y empecé a escribir. La primera se llama Volver, tiene que ver con volver a Tandil, esta introducción que hicimos. Y volver siempre es volver a uno o a una misma. Y la de la semana pasada es Anestesia, porque también las personas, como nos cuesta mirar la vida, muchas veces, ¿no?, la dormimos un poco, es difícil, digo, mirar de frente como todo lo que pasa, como esto, ¿no? ¿Yo quiero vivir en Tandil? A lo mejor no. Bueno, me lo pregunto. Entonces, me da risa porque tengo amigos periodistas ya tandilenses nuevos que me dicen, che, ¿me puedes adelantar de qué es la columna del sábado? ¿Sabés que no? Ah, no, qué feo. No adelantar. Así que no les voy a adelantar, pero al gremio se le adelantan las cosas. Y sabes que no, hay que ganárselo. Qué feo. Este sábado va a salir la tercera. Seguramente ya voy a estar empezando a mencionar la charla también por sugerencia de Ale para que despacito la gente pueda empezar. ¿Y me podés adelantar algo? ¿Sabes que no? Buscaba, viste, claro. Bueno, quería. No, los vicios del oficio. Todavía no sé, no tengo ni idea de qué es la nota de este sábado. No lo sé. Está buenísimo. Me pasa cada vez que subo a un escenario a hacer un show. ¿Ah, sí? Sí. No tengo ni idea de lo que voy a hacer, pero estoy acá. Bueno, la charla lo mismo. Buenísimo. Claro. Nada, un placer que hayas venido. Viste, duró media hora la nota. Espectacular. Así que un placer que hayas venido y bueno, seguramente nos seguiremos cruzando y más cerquita de la charla volveremos a hablar los primeros días del mes que viene, así le contamos a la gente bien y le recordamos para que vaya. Encantada. Cuando ustedes me llamen, yo voy a estar acá. Un placer que hayas venido a La Trastienda. Muchas gracias. Gracias a usted.